Iniciamos. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio realizado por las integrantes de Palabra Radio, para ti que escuchas Radio Plantón. Hablando, escuchando, pensando y actuando, las mujeres estamos creando un movimiento por la paz, el respeto, la dignidad, la igualdad y la alegría. Somos mujeres. Somos mujeres valientes. Palabra Radio. Buenos días, querido auditorio. Les saluda Maca Muñoz en esta nueva emisión de Somos Mujeres, programa producido por el colectivo Palabra Radio desde los valles centrales de Oaxaca, en México. Este espacio está dedicado a las voces de las mujeres de distintos rincones de este mundo. En esta ocasión, queremos dedicar esta sección a la memoria de Sabine Mahmood, mujer activista pakistaní, luchadora por los derechos humanos, que fue asesinada a sus 40 años, el pasado 23 de abril de 2015, es decir, hace menos de un mes. Sabine fue la organizadora del primer encuentro de hackers en Pakistán, como una forma de encontrar soluciones a problemas cívicos de ese país. Sabine una vez dijo: "Amo y aprecio el hecho de que la tecnología tiene el potencial para cambiar vidas. Necesitamos dedicarnos a crear herramientas y tecnologías accesibles a más y más personas". En honor a su lucha y a su memoria, personas de diferentes países del mundo, hoy estamos realizando un hackatón feminista a nivel mundial. Si te interesa saber más al respecto, puedes visitar el sitio www.f3mhack.org. Y te invitamos a manifestar tu solidaridad a través del Twitter con el hashtag FemHack. Y para acompañar la historia de Sabine, queremos invitarles a viajar con nuestros oídos hasta Pakistán. ¿Qué sabemos de ese hermano y lejano país de Pakistán? ¿Has escuchado alguna vez música o poesía pakistaní? Pues a continuación les invitamos a escuchar el poema Nosotras, Mujeres Pecadoras, de la escritora Kiswar Naed, mujer pakistaní de 74 años, que ha contribuido a la literatura universal a través de su poesía en la lengua urdu y como una forma de lucha contra el autoritarismo en todas sus expresiones. Ha ganado diversos premios internacionales. Escuchemos esta poesía, traducida al castellano por Jimena Londoño, en la voz de nuestra amiga colombiana Laura del Castillo y música de la cantante tradicional hindú Girija Devi. Pero antes, les dejamos con una pieza musical llamada Aesi Chalmain, del músico Nizar Basami, del disco de compilación Instrumental Folks and Pop Sounds, una compilación de los años 1966 hasta los años 1976. Escuchemos esta canción. Thank you. nosotras, mujeres pecadoras. Somos nosotras, mujeres pecadoras, quienes no sentimos temor ante la grandeza de aquellos, los señores de hábito. Quienes no vendemos nuestras vidas, quienes no inclinamos la cabeza ni juntamos nuestras manos en señal de devoción. Somos nosotras, mujeres pecadoras, mientras aquellos que venden la cosecha de nuestros cuerpos se exaltan, se vuelven distinguidos, se convierten en simples príncipes del mundo material. Somos nosotras, mujeres pecadoras, quienes salimos levantando la bandera de la verdad, contra la barricada de mentiras esparcidas sobre las avenidas, quienes encuentran historias de persecución, apiladas en cada umbral, quienes se dan cuenta que esas lenguas que podrían hablar han sido cercenadas. Somos nosotras, mujeres pecadoras, incluso si la noche nos persigue, estos ojos no habrán de apagarse. No insistan en volver a levantar la pared ya construida. Somos nosotras, mujeres pecadoras, quienes no sentimos temor ante la grandeza de aquellos, los señores de hábito, quienes no vendemos nuestros cuerpos, quienes no inclinamos la cabeza, ni juntamos nuestras manos en señal de devoción. Sabine Mahmoud fue asesinada por unos motociclistas cuando regresaba a su domicilio después de participar en un evento sobre el proceso independentista de Bolochistán, el pasado mes de abril en la ciudad de Karachi, la segunda ciudad más importante en Pakistán. Sabine era directora y fundadora de The Second Floor, en español, el segundo piso, un espacio cultural e intelectual de referencia en Pakistán. Sabine también era presidenta de la organización sin fines de lucro llamada TE, organización que promueve a personas hindús emprendedoras. Sabine era una defensora de derechos humanos que trabajaba en un movimiento de justicia para las personas desaparecidas y creyó con determinación que la cultura, el arte, el pensamiento crítico y la tecnología son herramientas para la liberación. Una vez más, vemos cómo las mujeres comprometidas con los derechos humanos se convierten en un objetivo a atacar, porque los gobiernos no son capaces de garantizar su seguridad. En su memoria, les invitamos a que con su imaginación y atenta escucha, construyan un puente de solidaridad desde Oaxaca hasta Pakistán, participando en este hackatón mundial a través de Twitter con una frase en solidaridad con el pueblo de Pakistán, pero sobre todo con las mujeres pakistaníes defensoras de los derechos humanos, usando el hashtag FemHack y llamándonos al teléfono en cabina 951-106-4152 y el 516-9776. Les repito, para quienes quieren llamar a esta cabina de radio, el 951-106-4152, 516-9776. Y mientras tuiteas o nos llamas por teléfono, escuchemos un fragmento en vivo de la pieza musical titulada Akiyaan Udeek Diyan, del artista pakistaní Nusratat Fateh Ali Khan, conocido como el emperador del Qawwali, un tipo de música religiosa tradicional sudasiática. Escuchemos. Mai va tere baajo o dil diya mai arma ve tere baajo porque el día me arma a ver, porque el día me arma a ver, porque el día me arma a ver, sada de una quiere chachita y tere bajo, porque el día me arma a ver, sada de una quiere chachita y me era un vich, me era un asnas vich. ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਦਾ ਤੂੰਬਾ ਵੱਜਦਾ ਈ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਦਿਨ ਵੱਜ ਮਾਰਦਾ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਦਿਨ ਵੱਜ ਮਾਰਦਾ ਓ ਅੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ ਆ ਜਾ ਮਨ ਤੇ ਸਿਆ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਾ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡੋਲਣਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਰੁੱਸ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡੋਲਣਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੂੰ ਰੁੱਸ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡੋਲਣਾ Sabine Mahmood. I was born and raised in Karachi, and my background. Mi nombre es Sabine Mahmood. Fui nacida y criada en Karachi. Mi formación ha sido en diseño y tecnologías básicamente. Pero en 2006 comencé a pensar en hacer algo en cuestión de desarrollo. Realmente tuve una experiencia difícil en la escuela y quería crear un espacio comunitario para la educación alternativa. Quería crear una plataforma para talentos emergentes. Finalmente, en 2007 comencé una organización sin fines de lucro que trabaja alrededor de las artes liberales. Tenemos un café, una galería de arte, librería y un espacio para eventos múltiples y performance. Es muy divertido. Un trabajo definitivamente difícil, pero emocionante. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio realizado por las integrantes de Palabra Radio. Para ti, que escuchas Radio Plantón. El clavo clava la clave. Y regresamos a cabina con este programa dedicado a la memoria de Sabine Mahmood, quien nació en la ciudad de Karachi, hija de una maestra y un publicista. Al terminar la escuela, fue a la universidad, donde estudió diseño y tecnología. Luego comenzó a trabajar en una empresa de soluciones tecnológicas llamada Unlimited, empresa pionera en la creación de CDs multimedias en los años 90 y encabezada por Zaher Kidvai, quien se convertiría en su mentor y mejor amigo. Su pasión por la defensa de los derechos humanos y el uso de las tecnologías la llevaron a formar su propia empresa, llamada Beyond Information Technology Solutions, que era una consultora en tecnología y medios interactivos. Sabine también ayudó a establecer el Archivo Ciudadano de Pakistán. En una entrevista realizada a Sabine, ella dijo que su sueño era cambiar el mundo a través de las tecnologías del Internet y la comunicación, y por eso fundó en 2007 el espacio The Second Floor, espacio donde se organizan charlas, exposiciones y eventos culturales. El segundo piso, o The Second Floor, es la encarnación física del amor de Sabine por la comida, el arte, el conocimiento, las ideas y, por supuesto, por las personas. Se declaraba admiradora de Pink Floyd y Bruce Springsteen. Le gustaba jugar Tetris en su computadora y le gustaba el actor, humorista, escritor y músico británico Hugh Laurie. Sabine también lideró campañas en Twitter, como la de Pakistán para Todos. Quienes la conocieron dicen que era la primera en salir a la calle y la última en irse a la casa. Hoy estamos dedicando este programa de radio a Sabine Mahmood, en el marco del hackatón feminista a nivel mundial que se está realizando en diferentes países y rincones del mundo en su memoria. Participa de esta cadena de solidaridad hacktivista a través de Twitter, con 140 caracteres y el hashtag FemHack. Demandemos justicia por el asesinato de Sabine Mahmood. También participa llamándonos a cabina al 951-106-4152. Repito, 951-106-4152 y al 5169-776. Repito, 5169-776. Y cuéntanos de qué manera crees que las tecnologías como el Internet pueden cambiar nuestra vida para mejor. Y mientras te animas a llamarnos o enviar tu Twitter, te invitamos a escuchar la canción Firefly, del joven guitarrista pakistaní Usnam Riaz. Escuchemos. Palabra Radio. El aire es libre y la palabra es nuestra. La palabra es nuestra. ¿Quién fue Sabine Mahmood? Les queremos contar un poco sobre Pakistán. ¿Sabe usted dónde está Pakistán? ¿Qué idioma se habla en Pakistán? ¿Qué motivó a Sabine a luchar por los derechos humanos en su país? Oficialmente se llama República Islamista de Pakistán y se ubica en el sur de Asia. Tiene más de 180 millones de habitantes, siendo el sexto país más poblado del mundo. Tiene fronteras con la India, Afganistán, Irán y China. Se habla urdu e inglés, además de otros idiomas locales. Es un país con gran diversidad étnica. Es el cuarto país productor mundial de algodón. Tiene una industria de cine autóctona, conocida como Lollywood, que actualmente produce más de 40 películas al año. Por muchos años vivieron bajo el dominio británico y en 1947 se independizaron y en 1956 se convirtieron en República Islámica. Más del 90% de la población es musulmana. Pakistán tiene una de las fuerzas armadas más grandes del mundo y cuenta con armamento nuclear. En Pakistán, el 90% de las mujeres vive violencia machista al interior de sus familias. Según las cifras oficiales, más de 1,000 mujeres al año son asesinadas por honor, es decir, por violencia feminicida de sus parejas, padres, hermanos. Las niñas son forzadas a casarse y miles de mujeres sufren ataques con ácido, por eso Pakistán es considerado el tercer país más peligroso del mundo para las mujeres, después de Afganistán y el Congo. Además de la violencia contra las mujeres y las niñas, en Pakistán existe un movimiento independentista en la provincia de Baluchistán, mejor conocido como el Ejército de Liberación Baloch. Baluchistán es del tamaño de Francia, y aunque es una de las regiones más pobres del país, tiene enormes reservas de oro, gas y uranio. En mayo de 2011 y enero del 2013, Baluchistán fue escenario de una de las series de atentados que costaron la vida de cientos de personas. Ser mujer, ser joven y acceder a educación, cultura y tecnología en Pakistán no es fácil. Sin embargo, Sabine Mahmood luchó para que más personas pudieran tener libertad y autonomía. Su lucha cruzó fronteras y hoy, en su memoria, dedicamos este programa con el objetivo de aprender de otras realidades, compartimos principios y conectar luchas. Unamos fuerzas, cuestionando los sistemas de opresión que encontramos en el día a día. Sabine le apostó al arte, a la cultura, a la tecnología como herramientas de liberación y por eso hoy la queremos recordar con música. Les invito a escuchar a la cantante pakistaní Ghazala Javed, quien fue asesinada a sus 22 años por su ex esposo. Ella cantaba en el idioma pashto, idioma del grupo étnico pashtún. Escuchemos. Chip mamai ne de zozgar zaleev ne chip zan pohe de zozgar zaleev ne chip mamai ne de zozgar zaleev ne chip zan pohe de zozgar zaleev ne chip zan pohe de zozgar zaleev ne Cigarettes. Esta es una realización del Centro de Producción Radiofónica Palabra Radio. Y así hemos llegado al final de esta sección, Voces de Mujeres, dedicada en memoria de Sabine Mahmood, quien, mujer pakistaní, asesinada el pasado 24 de abril y como parte del hackatón feminista que se está realizando a nivel mundial en su memoria. Les agradecemos su participación y nos escuchamos el próximo viernes con más historias de mujeres.